cerrar dos años en los cuales los trabajadores municipales han visto incrementados sus salarios en prácticamente el 100%. Este es el sueldo, es el crecimiento de la masa salarial que ha tenido la municipalidad en dos años, y que obviamente es para los trabajadores municipales, no para otros. Así que la verdad que en ese sentido nos llevamos una sorpresa bastante desagradable, la actitud y el tono que ha tomado el sindicato en este cierre de año. También creo, sí, honestamente, y lo voy a decir con todas las letras, que la gente está harta, podrida de dirigentes sindicales patoteros o gente que nos quiere llevar por delante. La verdad que a nosotros no nos va a llevar nadie por delante. La sociedad no está para bancarse agresiones innecesarias de los dirigentes sindicales, y creo que el tono del país y de la ciudad tiene que ser otro, con lo cual lamentablemente han roto un espacio de diálogo y de concertación que teníamos, que además era único, porque no tenemos ninguna obligación los municipios de establecer un espacio de paritaria, y ayer me parece que sin ninguna razón, solamente por la vocación de romper este diálogo, se pararon y se fueron de la mesa de negociación. Así que nosotros tenemos la conciencia tranquila, con los profesionales médicos tenemos una conversación aparte, y que tiene que ver también con la vocación de incluir algunos servicios en estos 600 pesos, que estaban específicamente suspendidos los servicios por decreto durante esos momentos, con lo cual creo que no les corresponde ni siquiera porque no estuvieron afectados a la gripe A. Pero es una conversación aparte.